En la noche de la radio Rock. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Oye, estamos con Nausy, vocalista de Buried My Star. Probablemente mi inglés es pésimo, pero bueno, seguramente me habrán entendido. Buenas noches, es el Nausy. Muy buenas noches, hola. Bueno, supongo que está bien, bien dicho, o más o menos defendible. Está bien dicho, puede decir Buried en vez de Buried, pero está bien dicho. Bueno, pues yo creo que un poco antes de comenzar con la entrevista, hablarnos un poco de la banda, ¿no? Porque creo que llevaba un tiempo como parada, ¿no? Ya que tú no estabas por las islas, sino que tenías una aventura por tierras inglesas. Sí, hace como un año y 6 meses por ahí decidimos que era momento de parar porque, no sé, casi lo creíamos, y yo aproveché, me fui a estudiar a Londres, estuve ahí estudiando canto y promoción musical, y ahora, hace en febrero, por ahí, dimos la oportunidad de volver, por diferentes razones, y en eso estamos, en eso estamos. Anteriormente a eso, bueno, antes de ese lapsus, esa parada momentánea, tenían, si yo no quiero recordarlo mal, dos discos o un disco y EP tenían en la calle, ¿no? Sí, bueno, habíamos sacado a la calle un EP en el 2008 cuando empezamos, y como que pasó que ahora el True Promise, que sacamos a descarga libre, pero no lo habíamos, o sea, lo habíamos grabado pero no lo habíamos sacado. Porque estamos esperando los másteres, retrasó un montón. Y bueno, y como te digo, ahora como decidimos volver, decidimos sacarlo también a la luz. Ya se pudiera descargarlo al menos, porque estamos empezando a componer cosas que no tienen mucho que ver con eso, y decidimos sacar algo para, como regalo de vuelta, o por alguna manera decirlo así. Vale. Y vamos componiendo y tal. Vale, o sea que un poco... ¿Quieres decirnos que lo que ahora mismo está en descarga directa, que ya podríamos decir entrecomillado que es viejo, casi no tendrá nada que ver con lo que ahora estarán grabando, que en breve ya se meten en estudio? Exacto, lo que estamos haciendo ahora tiene, o sea, sigue siendo puro en malestar, así que no, que, o sea, que se parece en algo, supongo que las voces o lo que sea, pero no tiene nada que ver en cuanto a música, es más, mucho más directo y más rabioso, por decirlo de alguna manera. Y sí, la verdad es que eso, es como para que la gente fuera viendo que volvemos y para que lo escucharan, para no dejarlo en el olvido, simplemente pues lo sacamos. O sea que los años de la experiencia, la aventura, los estudios fuera, hace que la banda ahora mismo tenga un sonido con más rabia, con más potencia, con más profesionalidad, con más todo, digamos. Sí, sin duda, va a ser lo más profesional que hemos hecho hasta el momento, seguro, en cuanto a música, y sí, la, mucho más agresivo, y aparte por experiencias personales, por gusto de la banda, ya no escuchamos más música, más directa, sin tantos arreglos ni nada de eso, y va a ser así lo que vamos a hacer. Y eso me dices, es para julio, cuando entran a grabar, o sea que aproximadamente, ¿cuándo estará eso luego después en la calle? Entramos el 23 de julio, tenemos una semana de grabación y luego mandamos los másteres a Nueva York y ya semana o así lo tenemos, así que para agosto yo creo que esté, que se pueda escuchar el primer single, porque tenemos idea de grabar un vídeo para un single ahora en agosto, y sacaremos el video del single en agosto, y a lo mejor en septiembre ya estará toda la luz, espero. Porque ahora mismo el nivel musical que se está produciendo en Canarias está a un nivelazo, o sea, hay bastantes bandas que han sacado discos nuevos y están dejando cada vez el listón muchísimo más alto. Y supongo que no, o sea, no habrá metas de yo lo hago más, lo hago menos, sino cada uno lo hará de la mejor forma que quiera conveniente, ¿no? Pero uno desde fuera, desde lo que ve, ¿no? Y es eso, lo que yo veo, ¿no? De que cada vez estamos haciendo, bueno, en este caso ustedes están haciendo música muy currada, muy profesional y con visión de ya no solo en las islas sino fuera, o sea, exportar todo lo que se está haciendo aquí fuera del, y salir de las islas de algún modo, a través de internet o a través de donde sea, pero luego presentarse físicamente en los lugares donde se están dando a conocer esas nuevas músicas, bueno, nuevas músicas, esos grupos de Canarias, ¿no? Exacto, no, sí, la idea es que todo el mundo cuando empieza con su banda o algo no se pone metas, pero nunca dice que puede llegar a tanto, ¿no? Nosotros simplemente, porque es el caso que conozco, nos centramos en lo que queremos y siempre sea donde sea, aunque sea, como te digo, mandar un máster a Nueva York o a Los Ángeles, como ya intentamos con el True Promises, es simplemente para buscar el sonido que de verdad queremos, ¿no? O sea, parecernos a las bandas que nos gustan o lo que sea, buscar o intentar buscar un perfecto sonido. Y sin duda, en Canarias es un nivel muy alto. Yo en Londres, cuando estuve en Londres estudiando, banda también, y vi muchas bandas underground, y muchas de ellas no tenían nada que... O sea, muchas de las bandas canarias no tenían nada que envidiarle a bandas londinenses. Yo creo que hay buena música en todos lados, simplemente moverse, como tú dices, salir fuera, tocar físicamente o por internet, moverte, y verdad, sin ningún ningún momento, sin ninguna duda, vamos, es que el rollo es querer y darle para adelante, o sea, un como te toca, un hobby, un trabajo, pues, exacto, ya será lo que tú quieras, ¿eh? Nuestro gran hándicap es, será siempre el mar. Ya si ya te es difícil tocar en la isla vecina, imagínate ya el salir fuera, ¿no? Pero bueno, todo es querer, como tú dices, y si, dice que el querer es poder, pues si podemos y queremos, vamos para adelante. Está claro, sí, o sea, el problema nuestro es el mar, pero ya creo que poco a poco, como por ejemplo con la ayuda de Canarias Crea, del gobierno o lo que sea, simplemente de moverte bien, pues yo creo que las cosas pueden salir, por ejemplo nosotros. Antes de que pudiéramos contar con Canarias Crea, dimos un par de conciertos en la península, en Ibiza y tal, y lo siempre buscábamos, que sí, seguramente perderíamos en esos conciertos más dinero del que ganamos, pero lo que queríamos, ¿sabes? Queríamos salir fuera a tocar, queríamos que, para tener la oportunidad, porque como bien dice, es más difícil triunfar en Canarias porque no hay tanto a nivel, que es lo que creo que falta un poco de promotores. Promotora, hay gente que se enoja de verdad, o managers, o lo que sea, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es más el problema de Canarias es en este lado, que yo creo que por la música, porque muchas veces es bueno. Sí. Bueno, y en cuanto a conciertos, nos visitan en Lanzarote, ¿no? Sobre junio, creo recordar, ¿no? El 14 de junio estamos en Bar La Roca. Y después de ahí, en verano, tenemos tres conciertos en la península, que va a ser lo único que hagamos por España, que será Madrid, Bilbao y Barcelona, las fechas todavía no te puedo decir, bueno, están cerradas. Y luego en noviembre nos vamos de gira europea, con porque no sé si conocen, así hay Society, una agencia de manager. Sí. Pues estamos trabajando con ellos y vamos a empezar una gira europea en noviembre, y bastantes planes más que tenemos, pero ya iremos sacando fechas. Sí, eso es ir desvelándolo poquito a poco, no sé que se jefe alguna y luego tengamos ya, mal asunto. Ya. No, pero ya Lanzarote estoy seguro, empezamos sí. A ir 14 de julio, va a ser nuestro primer concierto y estamos como locos por volver a tocar ahí, porque solo hemos tocado una vez. Sí, hace tiempo, en Playa Honda fue cuando tocaron, sí, cuando tocaron allí. Sí. Pues, Nausi, ¿qué más comentarte? Preguntarte acerca de la banda. Ya tenemos los conciertos, tenemos las grabaciones. No sé, después de 6 meses fuera, volver a Gran Canaria, ¿la ves igual? ¿La ves diferente? En cuanto a música me refiero. En cuanto a música, la verdad creo que he tenido la oportunidad de ver mucho, porque venía hace 2 semanas y no he tenido tiempo de escuchar banda o ir a conciertos o lo que sea. Pero como te digo, ya cuando me fui, había un buen nivel y recuerdo de eso, así que no creo que... Bueno, la verdad que, si te soy sincero, sí he escuchado un grupo que me ha sorprendido bastante, de Gran Canaria, que les hago un poco de publicidad, que se llama Broken Arm, y la verdad que es un grupo muy, muy bueno, tío, y hacía tiempo no escuchaba algo tan bueno así por las islas. Sí, sí. Mira, ahora que retomando el disco, me decías que si van a Nueva York a hacer las mezclas o la edición, ¿realmente allí se consigue el sonido que ustedes buscan? O sea, ¿allí realmente le van a dar ese toque especial que busca la banda en el conjunto final de lo que va a ser el disco? Hombre, o sea, lógicamente tiene que ver mucho también con lo que nosotros grabemos, toquemos y con qué lo grabemos, ¿no? Con los amplis, guitarras, etcétera. Pero yo creo que el máster es algo bastante importante y el chico que lo va a hacer toca la guitarra en un grupo que se llama The Fitter, que como te digo, son de Nueva York, y son algo a seguir con nosotros en cuanto al sonido, ¿no? Y yo creo que él mismo se autoeditan ellos mismos y todo el rollo, así que yo creo que grabar, que lo masterice lo más sabio. Hombre, sería mejor que él nos grabara todo, pero no disponemos de tanta pasta ahora mismo para poder hacer. Exactamente. Así. Otro de los grandes problemas, ¿no? Cuando uno no tiene tanta economía, pues... Exacto, es el gran problema, ¿eh? Así que le mandé un email, el tío se gustó bastante bien ahí, nos hizo descuento y esas cosas, y la verdad que feliz. Ah, feliz que trabajar con él. Pues perfecto, tío. Pues Nausi, darle en este caso darte las gracias a ti personalmente por haber estado este ratito ahí, que contestar estas preguntillas que te acabamos de hacer. Esperar al concierto de Lanzarote, como ya te decía por correo, probablemente no nos volvamos a ver otra vez en Lanzarote. Habrá que esperar igual a una tercera ocasión que venga por aquí. Y nada, si quieres añadir alguna cosa más, sabes que tienes completa libertad para hacerlo. Nada, que muchas gracias a ustedes por dejarnos hacer, bueno, pues a ti, por hacerme la entrevista a sobre el grupo, y que nada, que espero que haya mucha gente conociendo el 14, y a ver si la tercera si te puede ver, ¿no? Sí, yo espero que sí, que ya toca ya, coño. Oye, pues nada, se lo he dicho, un saludo y nada, nos vemos, tío. Bueno, un abrazo, ¿no? Cuídate. Un abrazo. Más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. En la noche de la radio Rock. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Yeah. tras las palabras de Nausí hablando de Buried Maestar, por ahí andaba la cosa, no recuerdo muy bien, y bien sabes que mi inglés es muy, muy malo, sí, bueno, lo reconozco. Eran, pues sí, en las palabras de Nausí hablándonos de este proyecto que vuelve otra vez a la banda al completo a retomarlos y a sacarlo adelante, incluso con un nuevo disco que está ya en fase de composición para pasar a grabarse y editarse luego en Nueva York. Nos despedimos, sí, nos vamos despidiendo de Buried Maestar hasta junio, que estarán por aquí, por la isla de julio, estarán actuando por la isla de Lanzarote, como bien decía Nausí hace un momentito. Brutalize Key también, otro de los temas que escuchábamos, otro grupo de la isla de Tenerife, también lo hemos entrevistado en alguna ocasión, al igual que Marvel Hill, la banda que viene cerrando esta noche, noche de rock and roll. La próxima semana, sabes que tenemos nuevamente otra emisión de Noche de Rock and Roll. En esta ocasión será el metal el predominador común de esa noche, con entrevistas a Demiurgo y también con entrevista a la banda Gran Canaria Apócrifa. Bueno, esto es lo que hay, esto es lo que había. Mañana nos vemos en La Villa, concierto segundo a Catife Rock con Los Impresentables, los Ñoz, Cadáver de Pod y Tribu. Mañana a partir de las 10 de la noche en Teguise, o sea, en La Villa de Teguise en Lanzarote. Señores, señoras, nos vamos hasta la próxima semana y lo hacemos con Marvel Hill. One last chance to break it even. I can't think of a better reason. And I don't know. No, I can't see. No, I can't see. Más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A